Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su informativo cultural, Cultura en Acción. Arrancamos 7:31 de la mañana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo, estamos en este horario de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 9 horas. También estamos junto a Laura Ríos. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por compartir con nosotros este informativo de Cultura en Acción, al que se une también nuestro compañero Andrés Viracocha en el Control Master. Bueno, vamos a empezar pues dándoles a conocer todas las novedades que tendremos en estos siguientes minutos en Cultura en Acción, recordándoles que nos pueden acompañar a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la página www.casadelacultura.gov.es. Y bien, amigos, arrancamos con los titulares. Tenemos una agenda apretada para el día de hoy. El Festival de Cine GLBTI, El Lugar Sin Límites, ya está en la ciudad. Su director, Freddy Alfaro, nos acompañará en una entrevista exclusiva para conocer sobre esta actividad. La Amazonía ecuatoriana estará presente con la presencia del licenciado Marcelo Noguera, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. Hablamos sobre las actividades que se realizan en este núcleo. Este fin de semana se realizará la marcha Vivas Las Queremos, Ni Una Menos. Activistas de este colectivo nos acompañarán para tratar el tema de la violencia hacia la mujer y los casos de feminicidio en el país. Y en nuestros micros tendremos información cultural nacional e internacional. Iniciamos en este instante. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas es parte del Festival Internacional de Poesía Iliana Espinel Cedeño. Desde el pasado 21 de noviembre, Guayaquil es el centro de la poesía del país. En el puerto principal dio inicio el Festival Internacional de Poesía Iliana Espinel Cedeño. Ayer en la noche, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, dio inicio este festival con la presencia de connotados poetas nacionales e internacionales. Por ejemplo, el festival está constituido por Rosa Amelia Alvarado, Carlos Eduardo Jaramillo, Xiomara España, Rodrigo Pesantes Rodas y Antonio Preciado. También están acompañados por los mexicanos Luis Aguilar, Andrea Crespo Granda, César Rodríguez Díez y Rubén Medina. También está presente el chileno Álvaro Inostroza Vidad, entre otras voces poéticas de la región. Este festival se desarrollará en varios espacios de la ciudad de Guayaquil hasta el próximo viernes 25 de noviembre. El libro Voy a Vivir, del escritor Sorba David Carrera Galarza, basado en una experiencia real de vida, se presentará el jueves 24 de noviembre a las 19:30 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con nuestra compañera Alexandra Rodríguez. El libro Voy a vivir, del escritor Sorba David Carrera Galarza, basado en una experiencia real de vida, se presentará el jueves 24 de noviembre a las 19:30 en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Voy a vivir, publicada por Editorial El Conejo, narra el accidente laboral que sufrió Sorba David Carrera un 27 de junio de 1992, en las instalaciones de Petrocomercial al sur de Quito, en el Beaterio, al explosionar un tanque de reserva de gas licuado de petróleo en el que se encontraban 5 personas. 4 murieron. Él fue el único sobreviviente. El título del libro está enfocado a un momento particular que yo viví cuando tuve el accidente, el día del accidente. Realmente yo pensé que iba a morir, no pensé que iba a vivir, y mi mayor sorpresa fue que estaba vivo, cuando me di cuenta que estaba vivo. Entonces pensé, mis pensamientos fueron: no estoy muerto, no morí, voy a vivir. Entonces ese pensamiento fue realmente el que cogió fuerza en mi interior para yo poder seguir avanzando con lo que sí iba a presentar. No sabía cómo se venía, pero eso me dio la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Fue el principio que yo tuve. Entonces ese es el título del libro, de esa experiencia que tuve yo en ese momento. Quienes lean este libro comprobarán que todas las cosas son posibles, lo bueno o malo sucede. Se define en una serie de consecuencias, sobre la base de un principio de decisión. Las respuestas que quieran escuchar se encuentran dentro de sus páginas. Una historia conmovedora que toca las fibras más íntimas del ser humano. La particular música de los Les Luthier inaugurarán las actividades del 2017 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. El grupo argentino de humor Les Luthier se presentará en Ecuador con su obra Chis Antología. Top Show confirmó su presencia para el 27 de enero del 2017 a las 20:30 en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una selección de las obras más celebradas por el público del grupo a lo largo de sus 50 años sobre las tablas. El hilo conductor del show es la obra La Comisión, que narra las vicisitudes de dos políticos corruptos que cambiarán el himno nacional según sus conveniencias. La obra, que tiene un tiempo aproximado de duración de 2 horas, pondrán en escena piezas como Manuel Darío, La Comisión, El Bolero de los Celos, La Bella y Gracias Moza, Márchose, A Lavar la Ropa, Solo Necesitamos y Encuentro en el Restaurante, entre otras escenas de este grupo musical argentino. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Queremos dar la más cordial bienvenida aquí en los estudios de la radio a Freddy Alfaro Reyes, el ex gestor cultural y activista de los derechos humanos por más de 20 años. Realizó sus estudios en Ciencias Políticas, Sociales y Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Fue coordinador del Grupo 15 de la sección ecuatoriana de Amnistía Internacional, cuyos esfuerzos se enfocaron en la educación en derechos humanos. Participó en proyectos de derechos humanos en el PANUD, creador y director de la página web oficial de la comunidad LGBTI de Quito, Ecuador, www.quitogay.net. Ha realizado varios estudios en gestión por competencias, dirección y administración de proyectos, cursos, seminarios y talleres, todo enfocado en los derechos humanos. Participó del programa Defendiendo y Protegiendo los Derechos LGBTI, realizado en Estados Unidos en el 2012. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días, Freddy. La invitación ha sido para conversar sobre la 14ª edición del Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Y bueno, tenemos algunas dudas, algunas interrogantes que lo vamos a resolver con el transcurso de este diálogo. Este festival se desarrolla la última semana del mes de noviembre y se finaliza el 27 de noviembre como recordatorio del 27 de noviembre de 1997, cuando se declaró inconstitucional la ilegalidad de la homosexualidad. ¿Cómo ha cambiado la sociedad en estos casi ya 20 años de declaración? Sí, efectivamente, este domingo 27 vendrían a ser 19 años de la despenalización de la homosexualidad. Ha habido bastantes avances, ya contamos en la Constitución que nos respalda la orientación sexual, a la diversidad de género, leyes secundarias que también ya se incluyen, tanto en el COIP, que ya se habla sobre los delitos de odio, se habla sobre las uniones de hecho, el cambio de género. Entonces, las leyes secundarias se están adaptando a lo que dice la Constitución, son muy buenos avances, pero lamentablemente el imaginario social, la construcción social, todavía sigue preconceptuada en relación a las personas LGBTI. Entonces, justamente es de eso lo que queremos y estamos trabajando, queremos cambiar esos preconceptos, esos prejuicios que se tienen en relación a la homosexualidad, a las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través del cine-arte, que cuentan historias, esas historias que eran, perdón, esas historias ocultas, esas historias que la familia no quería que salgan a la luz. Entonces, a través de estas historias de distintos rincones del planeta, nos cuentan las vivencias que tal vez son lejanas en distancia, pero son muy parecidas. Inauguramos nosotros esta edición del festival con una película norteamericana basada en hechos reales que suscitaron alrededor del 2005, que trata básicamente de cómo dejar tu legado a tu pareja cuando no es reconocido tu matrimonio. Azul Ardiente es el film. Free Health. Sí. Entonces, yeah, esa es una película que se refleja o que parece mucho a lo que pasó en el 2011 acá en Quito con una pareja igual de lesbianas, en el cual quería dejar su Montepío a su pareja, pero debido a que no estaba bien, el registro civil no reconocía a la unión homoparental o a las uniones de hecho, entonces no se estaba dando y tuvieron que seguir una demanda. Entonces pasa cosas parecidas, ¿no?, con las que te puedes tú identificar independientemente del país que provenga la historia. Ahora bien, estas cintas que ustedes nos presentan de temática GLBTI, en su sentido no es en realidad solo apuntar para el público de esta preferencia sexual, sino también para el público en general. ¿El público en general asiste a las salas en esta propuesta de ustedes de este cine? Afortunadamente hemos visto que sí. Efectivamente, una idea del festival era acercar la comunidad LGBT a la sociedad en general y la sociedad que se integre a la comunidad LGBT, es decir, crear puentes mutuos, ¿no?, para poder interactuar, conocernos y descubrirnos. Se puede decir que asiste un 50-50%. Sí, es interesante ver que van muchos padres con sus hijos para hablar sobre diversidad sexual, orientación, o muchos hijos que van sus padres como medio de darles a conocer las otras formas de vida, de que sepan qué es ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser trans. Entonces, de este 50-50, hace 14 años la primera edición, ¿cómo sería allí? Era más o menos así, porque afortunadamente el festival nació en Cine 8 y Medio, entonces es un cine arte, no es un cine comercial, al cual va personas que gustan de este tipo de cine, del cine arte, ¿no? Entonces no les importa la temática, sino disfrutar de un buen cine. Y en esa vez igual contamos, claro, que la cantidad que teníamos de asistentes en ese entonces era bastante baja en comparación con las asistencias que contamos ahora, ¿no? Uh-huh. Al ser un festival de cine de temática LGBTI que genera discusión, pone a debate ciertos temas. ¿Cuál es el proceso de curaduría que ustedes realizan para finalmente decir esta película la vamos a poner en esta cartelera? Ok, bueno, este año recibimos más de 250 postulaciones entre largometrajes y ficciones. Tenemos un equipo de visionado, por un lado, que se encarga de escoger los trabajos que se van a presentar, y nosotros como festival presentamos a las embajadas, invitamos a que participen o postulen con trabajos cinematográficos en representación de sus países. Así contamos con Suiza, Alemania y México este año, que tuvimos la apertura de estas embajadas. Y la otra es a través de nuestra convocatoria que se lanza justo al final del festival. Es decir, este día sábado lanzamos la convocatoria 2017. Y también nosotros estamos en constante contacto con otros festivales y revisando su programación, y entonces nos recomiendan y nosotros nos contactamos con los directores para invitarles a que postulen o presenten su trabajo al festival. Tengo entendido que al final también habrá la premiación a algunas cintas por votación del público, por temática y eso. ¿Cuál es el jurado que se ha conformado para estas premiaciones? Sí, para este año contamos con tres equipos de jurados, cada uno compuesto por tres personas, entre activistas, cinéfilos y del cine-arte. Así tenemos en la parte de la sección de cortos documentales ecuatorianos que va a calificar extranjeros. Viene de Estados Unidos Taylor Morales en representación del Festival Outfest como jurado. Está, perdón, Enrique Novas de la Asociación Humboldt, y está Rafael Garrido, que es activista LGBT. Ellos están encargados de dar su veredicto en cuanto a los cortos ecuatorianos documentales. Y así tenemos también para la sección de cortos ficción y documentales. Uh-huh. La cuota de producción cinematográfica nacional, ¿qué presencia tiene en el festival? Este año, a pesar de que teníamos en mente, en mira, 10 trabajos cinematográficos, 2 largometrajes y 8 cortometrajes entre ficciones y documentales, solo pudimos acceder a 9. Contamos con 9 trabajos cinematográficos. El largometraje ficción del director Elio Peláez habla sobre la vida sobre las personas o la vida LGBT en Guayaquil, cómo se desarrolla. Esta es una película en secuencia. Hace 7 años estrenamos la primera parte y 7 años después es la historia de cómo los actores, en este caso, han transformado en 7 años. Y adicionalmente contamos con una sección de videoarte y cortos ficción y cortos documentales ecuatorianos. La temática LGBTI dentro de los directores de cine del Ecuador, ¿es cada vez más constante? Es más bien, son iniciativas de estudiantes de cine, de óperas primas, de cineastas que están interesados en abordar la temática o quieren dar a conocer, por un lado, cómo ellos miran al mundo, ¿no? Entonces, va por ese lado. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos en una entrevista con Freddy Alfaro. Él es director del Festival de Cine El Lugar Sin Límites, que tiene ya su 14ª edición en la ciudad de Quito. También tengo entendido que está con presencia en Guayaquil, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo. ¿Cómo fue el llegar a estas otras ciudades satélites, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo? ¿Cómo creció este ahí? Año, bueno, perdón, este año lamentablemente no pudimos estar en Puerto Viejo. Puerto Viejo, ¿no? Es el TENA que pudimos abrir. Puerto Viejo no se pudo estar por un lado, los lugares donde solíamos hacer, que era el Museo de Puerto Viejo, está en revisión por esto del tema del terremoto. Así es, entonces, más bien, no. Pudimos abrir en TENA gracias a la Universidad Regional Iquien. Tenemos nuestra sede este año ahí, esperamos mantenerla. ¿Es el primer año que llegan allá al TENA? Sí, es el primer año que realizamos. En el caso de Ambato, Cuenca, por ejemplo, ¿cómo ha sido crecer en esas ciudades? Bueno, este año, para ser honestos, no se iba a realizar el festival más que en Quito, con una o máximo 2 sedes por cuestiones presupuestarias, ¿no? Tú sabes, el país en la condición que se encuentra, principalmente la parte de cultura y las actividades de esta temática mucho más. Entonces, era de iniciativa únicamente Quito para no dejar de programar el festival, pero gracias a los activistas de Guayaquil, a la red Guayas LGBT, que nos siempre colabora, que nos están colaborando, y en especial Oscar Ugarte, pudimos acceder a un auspicio de parte del gobierno provincial del Guayas para que se pueda desarrollar en esta ciudad. De igual manera, Verde Equilibrante, a través de Jorge Betancourt, pudimos acceder a un auspicio de Sendas y del municipio de Cuenca para que pueda desarrollarse en esta ciudad. En el mismo sentido, la Universidad IKEAM se interesa en la programación y nos invita a que participemos en esa ciudad como sede. Para ustedes, como activistas de los derechos LGBTI, el cine se ha convertido en un brazo para trabajar la integración con la sociedad. Imagino que también tienen otros frentes. Nosotros como Quito Gay más trabajamos desde el área de la cultura. Entonces, así básicamente utilizamos el cine. Tenemos el Festival de Cine que se desarrolla en noviembre, tenemos la muestra de cine del orgullo que se realiza en junio alrededor de las fechas del orgullo LGBTI, que es una conmemoración internacional, y tenemos el lanzamiento de la revista Max, tenemos la página web y tenemos también la exposición artística en carne viva, que este año por cuestión presupuestaria igual tuvimos que reducirla, pero no dejar de hacerla. Me comentabas, otra actividad será una presentación de un videoarte para este jueves 24 en el INCINE. ¿De qué se trata este tema, el videoarte? Bueno, el videoarte es una nueva tendencia que están utilizando muchos artistas visuales para dar a conocer su percepción del mundo, ¿no? Entonces, a través de imágenes conceptuales nos cuentan historias, nos cuentan sus luchas en 4 o 5 minutos máximo. Son trabajos entonces casi documentales, testimoniales. No, es una mezcla de imágenes, sonidos que te cuentan una historia. Otro tema aparte es el caso de la revista Max. ¿Hace cuánto tiempo publicando esta es nuestra sexta edición de distribución gratuita, se la encuentra en todas nuestras sedes y habla sobre derechos humanos, arte, cultura, actualidad, todo relacionado a la LGBT. Entonces, esta revista, básicamente, la idea original, la idea principal, era que se publique bimensualmente, pero por cuestiones presupuestarias lo realizamos una vez al año y básicamente recoge el acontecer nacional en este tiempo, ¿no? En lo que va del año. Una vez al año. Así es, por lo pronto estamos así. Y bien, ustedes como organización Quito Gay, ¿cómo encuentran el panorama, el marco jurídico de los derechos LGBTI? ¿Estamos en un proceso ya de igualdad? ¿En qué estado se encuentra eso? Como te había dicho, ya la Constitución nos reconoce, respalda derechos. Todavía no llegamos a una igualdad del 100%, pero se está avanzando, estamos llegando, estamos trabajando, entonces... Por ejemplo, ¿qué temas concretos están ya discutiendo? La Constitución habla de una igualdad para todas las ciudadanas y ciudadanos, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero cuando se trata sobre el matrimonio civil, exceptúa específicamente a las personas del mismo sexo. Entonces ahí está habiendo un discrimen y no se está dando una igualdad que se está divulgando, ¿no? Que se está mencionando en la Constitución. Por ejemplo, ese vendría a ser uno. La adopción vendría a ser otra de los derechos que se nos está negando. Que serían como el tema del iceberg, lo que más se busca, pero habrán otras cosas. Bueno, ahí como somos LGBT, entonces hay cada colectivo, es decir, lesbianas, gays, bisexual, tiene unos objetivos puestos en mente. No es lo mismo los intereses o los derechos que pregonamos o que buscamos los hombres gays que las mujeres trans o los hombres trans. Entonces, son diferentes derechos que se están trabajando simultáneamente desde distintos frentes. Amigos oyentes, junto con nosotros está Freddy Alfaro, él es director del festival El Lugar Sin Límites de Cine LGBTI. Para la clausura será este 27 de noviembre, ¿cómo tendrán planificado el acto de clausura de este festival? Nosotros no tenemos un acto de clausura, sino más bien un día antes, es decir, el día sábado, hacemos la entrega de los premios Max, que se reconoce. ¿En qué consisten los premios? Consiste en un pequeño trofeo en el cual se da que es un reconocimiento a los mejores trabajos presentados en este año. Así tenemos mejor largometraje ficción, mejor largometraje documental, mejor cortometraje documental y mejor cortometraje ecuatoriano. O sea, toda esa actividad sería para el 26. Sí, para el 26 en el 8:30 de entrada libre. Uh-huh. Bien, amigos, estamos por cerrar esta entrevista. Yo les quiero recordar que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también es parte de este festival El Lugar Sin Límites. Este miércoles 23 se presenta la película Trans Habana. También tenemos Coming Out. También están los cortos ecuatorianos, Mi Voz Lesbiana, El Encuentro, Impuesto de Salida y Elias. El viernes tendremos una historia de familia, la película Como Novia Sin Sexo. También está para el sábado Cambios de Piel, El Virus del Por. Y finalmente tendremos El Color de un Invierno, con el cual se cerrará este festival. Las funciones acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana son a las 16 horas, 17 horas 15, 18 horas 30 y 19 horas 30. Laura. Sí, antes de contarles a ustedes qué es lo que nos ha mencionado nuestro invitado Freddy, quería conocer, sabemos que han ido desarrollando varios festivales, pero ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Creen ustedes que paulatinamente están ganando territorio? Sí, efectivamente, como había comentado hace un rato, este año no se iba a realizar en provincias, pero la misma comunidad es la que pide que se haga en otros sectores, ¿no? Que lleguemos a más población. Entonces, sí, vamos, iniciamos en el 2002 con apenas un total de 6 funciones, con un máximo de 240 personas, si no me equivoco, y el año anterior terminamos el festival con una asistencia de 4.853 personas. Ahora, estas actividades, ustedes mencionaban que hay que cambiar esa mentalidad de la sociedad. ¿Lo están haciendo solamente con cine o están desarrollando otras actividades? Bueno, tenemos varias actividades, básicamente nuestra herramienta pedagógica, metodológica, se puede decir, de sensibilización, no sé, es a través del cine. Entonces tenemos el Festival de Cine, son 11 días de cine, se presentan 60 trabajos de temática LGBTI entre largometrajes entre ficciones y documentales. Y también tenemos en junio lo que es la muestra de Cine del Orgullo, que también es de temática, presentamos lo mejor de la última edición. Hacemos cineforos, participamos o gestionamos cineforos con instituciones públicas. Tenemos lo que es la exposición artística en carne viva para llegar a más público, a público diferente o de diferente manera, y la publicación de la revista Max, que habla sobre derechos humanos, cine, arte, cultura, actualidad en relación a las personas LGBTI. Bueno, queremos agradecer a Freddy Alfaro Reyes por habernos acompañado aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción, y es lo que nos ha comentado que el festival Un Lugar Sin Límites se lo ha desarrollado para festejar la despenalización de la homosexualidad. Ha mencionado también que las leyes siguen adaptándose a la constitución política de los ecuatorianos, aunque el imaginario de la sociedad todavía tiene prejuicios. Hay algunas formas de buscar la concienciación de las personas y en esta ocasión lo están haciendo a través del cine. Menciona que han recibido aproximadamente 250 trabajos cinematográficos, sin embargo, de estos 60 se han escogido para poder participar en este festival. Se premiará al mejor trabajo que se ha realizado tanto a nivel latinoamericano como también ecuatoriano. Gracias una vez más. Gracias a ustedes, muy amables, les esperamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarse, vuelve a soñar. En un mundo de ilusiones donde migras con el alma, CNT te invita a Sueños, Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar. Gracias al apoyo de Teleamazonas, Daniels Club, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Armilet, Imprenta Mariscal. Thank you. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarnos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos oyentes, seguimos en nuestro informativo Cultura en Acción. Nos encontramos en el segmento Ruta Intercultural y tenemos la presencia de Marcelo Noguera. Él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago. Vamos a hablar sobre las actividades que se realizan en la Amazonía ecuatoriana y también sobre sus perspectivas en torno a la Ley de Culturas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos habría gustado también tener a nosotros una estación de la Casa de la Cultura. De esta manera, pues, unir a las 24 provincias con una estación como lo tienen ustedes. Lamentablemente creo que esto de las frecuencias aún no es una realidad. Sin embargo, pues, estamos optimistas de que de mantenerse la autonomía de la Casa de la Cultura, podríamos nosotros lograr tener la estación en todos los núcleos, al menos una que pueda compartir todo el trabajo que hacemos en los núcleos provinciales. Bueno, pues Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, abriendo las puertas para que los diferentes núcleos del país puedan comunicarse en vivo y en directo, sobre todo en Cultura en Acción y en toda la programación que tiene la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Licenciado, vamos a empezar este diálogo un poco conociendo cómo está la actividad cultural de este núcleo. Bueno, muchas gracias. Le cuento de que este sábado hemos recibido a cerca de 200 viajeros que reconocieron o están tratando de preservar una ruta muy antigua, que estamos hablando de 1914, cuando un salesiano, conocido como el padre Albino del Curto, de nacionalidad italiana, por primera vez abría una pica para llegar a la provincia de Morona, Santiago. Esto decía pues en el año 1914, luego han pasado 102 años de esta travesía, y que en los últimos años, creo dos o tres, la ciudadanía, no solamente del Cantón Santiago, de nuestra provincia, sino también moradores de la provincia de La Suay, ciudadanos de otros sectores, se han sumado para recordar este proceso de integración entre la Amazonía ecuatoriana, especialmente nuestra provincia, con las provincias del austroecuatoriano a través de esta primera ruta que habría sido pues realizada por el padre Elvino Curto. Hoy prácticamente tenemos otras vías, pero quizás esta es la vía mucho más cercana para la provincia. Lamentablemente no se puede construir una vía carrozable por las dificultades geográficas que existen en este tramo. Esto está pues entre las actividades que hemos venido cumpliendo en estos días. ¿Estos viajeros que han visitado son de aquí, de Ecuador, que están haciendo esta investigación, o están involucrados de otros países? Bueno, se han sumado también de algunos sectores, especialmente de las personas que están contribuyendo a sostener la religión católica, ¿no? Por un lado, y por otro lado también hacer memoria de la actividad salesiana, y creo que fue el principio para que los gobiernos de turno pues hayan tomado en cuenta a la provincia de Morón Santiago, la región amazónica, la integración al país. Es por eso que tiene muchísima importancia el rememorar, el recuperar este trayecto del padre Elvino El Curto. Lo hemos hecho nosotros en como Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nuestras escuelas de arte, música, danza, también pues teatro, para recibirles a los viajeros y hacerles pasar una tarde muy especial luego de más de dos días de caminata, cerca de tres. Morona, Santiago, Macas, la tierra de los macabeos. ¿Cómo está ese trabajo para extender quizá la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las extensiones en esta provincia? Sí, nosotros habíamos presentado, primeramente, pues, como usted bien lo dice, un ciudadano macabeo, estos procesos de interculturalidad, es decir, pues, los pueblos y las nacionalidades. Nosotros en la provincia de Morona, Santiago, tenemos la nacionalidad Shuar-Achuar y también el pueblo macabeo, aparte de otros mestizajes, y es en la que nosotros siempre hemos venido trabajando, y queríamos que la ley orgánica de culturas también dé la oportunidad de que el pueblo macabeo se incluye en esta ley. Lamentablemente, pues al parecer no han procedido, no han dado el paso suficiente para que el pueblo macabeo también se incluya en esta ley orgánica de culturas. Sabemos que el borrador está en manos ahora de la Presidencia de la República. Bueno, veremos pues nosotros que la Casa de la Cultura al menos se beneficie con esta ley. El pueblo macabeo no tiene nada que ver con los chuar y achuar. No, el pueblo es pueblo y las nacionalidades son nacionalidades. El pueblo más bien pertenece a los mestizajes, y el pueblo macabeo es el primer mestizaje de la Amazonía ecuatoriana. Viene de otra procedencia indígena. Se trata de las tribus de los omawas, ¿no? Más la mezcla pues con españoles y otros indios blancos que revisa la historia. ¿Por qué solicitaban ustedes que se incluya al pueblo macabeo dentro de la Ley Orgánica de Cultura? Porque es un merecimiento histórico, porque el pueblo macabeo tiene más de 3.000 años de historia, más de 10.000 años de asentamiento desde la llegada de los omawas, ¿no? Son los omawas nacen en las tierras de Brasil, en Agua Santa, y a través de las rutas, de las vías fluviales del Amazonas, se trasladaron por toda la Amazonía y luego por toda América. Eran una tribu muy grande, quizás una de las primeras tribus entre las dos que existían en América, según pues algunos historiadores, que eran los omawas y los arahuacos. Los arahuacos procedentes del Caribe y los omawas procedentes de acá de Brasil. Los omawas eran una tribu arial, una especie de tribu blanca, amarilla, mientras que los arahuacos son una especie o una raza negra, caucásica, bueno, cobriza. Pero en todo caso, estas dos tribus se fomentaron en América. Incluso los omawas son parte de los quitus, del reino quitus, de las tribus antiguas, que no se llevaban pues con las otras tribus que pertenecían a las tribus de los arahuacos. Sin embargo, pues las tribus de los Omahuas se extendieron para el sur y por toda la Amazonía. Son parte de los Incas, de los Aymaras. Bueno, esta es una historia muy larga. ¿Se les dijo a ustedes por qué no se puede incluir la petición que estaban realizando? Bueno, al parecer el razonamiento era de que no se les incluía al pueblo macabeo ni a otros pueblos, porque esto traería un distanciamiento entre los pueblos, no con las nacionalidades, porque las nacionalidades tienen su espacio incluso en la Constitución de la República. Más bien, la Constitución de la República no toma en cuenta a los mestizos, a los pueblos, como el pueblo macabeo y otros pueblos. Tómese en cuenta de que el pueblo macabeo es mucho más antiguo que el pueblo montubio, que el pueblo afroecuatoriano. ¿No es razonable el hecho de lo que les han mencionado, que sería tal vez un distanciamiento para tomar a una...? Es un pretexto que a lo mejor electoralmente no les conviene. Yo no quiero meterme en ese lío, en ese problema, pero respeto las decisiones. Bueno, entonces vamos a ir recogiendo nosotros nuestro tema de saber cómo caminan esas extensiones de la Casa de la Cultura en su provincia. Sí, nosotros tenemos 12 cantones, e incluso pues la última es el cantón Taisha, que en estos días pues te habrá conocido de que ya se abrió una carretera por primera vez, dando acceso a la integración con el resto del país a este cantón Taisha. Por supuesto que son de nacionalidad de Shuar. Nosotros antes teníamos que viajar solamente por vía aérea. Ni siquiera por la ruta fluvial, porque para ir por la ruta fluvial hay que darse una vuelta muy extensa, que demora mucho tiempo. Sin embargo, pues hoy con esta carretera cuestionada por el gobierno por no respetar los asuntos de la naturaleza, de los ecosistemas, pero que esta gente, que son más de 20.000 ciudadanos, lo necesitaban. Nosotros, como Casa de la Cultura, tenemos una extensión cultural, y que por estas razones no hemos podido visitar continuamente, porque usted sabe cómo hemos vivido la crisis año tras año, gobierno tras gobierno, como Casa de la Cultura ecuatoriana. De allí que tenemos nominalmente extensiones culturales en casi los 12 cantones, pero son nominales, porque no hemos podido llegar a ellos para apoyarles con nuestros servicios culturales, para apoyarles en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, de las ciencias o tecnología, y especialmente en las prácticas del arte y memorias, y fortalecer la identidad cultural. Lamentablemente no ha sido posible por la falta de recursos para la Casa de la Cultura ecuatoriana. Presidente, sabemos que dentro de las actividades que ustedes realizan allá en Morona, Santiago, pues trabajan también para fortalecer la música de todo el país, ¿o es la música de esa zona? Definitivamente. Primeramente, pues respetar la Constitución de la República. Segundo, pues la Ley Orgánica de Comunicación. Y hoy, pues, con la apertura o con la aprobación de la Ley Orgánica de Culturas, pues, naturalmente que nosotros estamos cumpliendo, especialmente en lo que se refiere a la promoción, difusión de la música ecuatoriana. Cuando hablamos del uno por uno, o al menos el 50% que se cumpla a través de la radio, la prensa, la televisión, en la promoción del arte y de la artesanía ecuatoriana. Sabemos que no se cumple, creo, en ninguna parte del país. Se prefiere lo foráneo, y esto debilita nuestro arte nacional, nuestra ecuatorianidad. Nos falta ese fortalecimiento de, como lo tienen otros países, ¿no? Dentro del Festival de Tríos, ¿estaba dedicado para jóvenes, niños, adultos? Sí, precisamente creo nosotros que hemos logrado tener a la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanos, hablamos niños, niñas, jóvenes, señoritas y adultos, a un encuentro nacional de tríos en la que estuvieron presentes de la provincia de Pichincha, de la provincia de Chimborazo, de la provincia de Zamora, de la provincia de Azuay. Y esto pues hizo que llame la atención, porque en los intermedios hemos presentado danza, hemos presentado ballet para niños, de tal manera que se hizo un programa en la que se vaya valorando nuestro arte ecuatoriano, nuestra música, y especialmente los géneros musicales de nuestra de nuestro país. Próximamente el pueblo, tanto de Morona Santiago como el país en general, podrá disfrutar de un CD del coro de adultos mayores. Sí, antes este jueves nosotros estaremos realizando el lanzamiento de una película intitulada La Parangona, de la producción de Crea TV, que es de la provincia de La Suay. La Parangona, pues, es una especie de comparación que existe entre los pueblos y las nacionalidades en sus costumbres, sus hechos, sus mitos, sus leyendas, y esto es lo que realmente se puede vivirlo en esta película que tendrá, pues, la oportunidad la ciudadanía de conseguirlo en este lanzamiento este jueves a las 8 de la noche. Y lo que realmente se manifiesta, tendremos, pues, el lanzamiento de el disco compacto del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo, con temas que realmente no solamente son de nuestro sector, de nuestra identidad cultural, sino también del Ecuador. Son temas que realmente van a gustar a la ciudadanía. Bueno, aparte de estas actividades de la música, del cine, tenemos entendido que hay... se va a realizar quizá reuniones para entrelazar, formar una red entre los núcleos que son parte del Austro y que incluye en este caso los de la Amazonía. Quisiera saber si en el caso de ustedes de Morona Santiago también son parte de este trabajo, de esta mancomunidad que ustedes quieren realizar. Sí, bueno, estamos trabajando sobre esta próxima reunión y que posiblemente sea en mi tierra, en Macas, donde podremos recibir a todos los compañeros de la mancomunidad del Austro, y que son la provincia de El Oro, la provincia de Cañar, la provincia de La Suay, la provincia de Loja, Zamora y Morona Santiago. En esto, pues, esto está previsto para el 15 de agosto. Esperemos que esta reunión podamos nosotros analizar una de ellas, pues, la Ley Orgánica de Culturas. Por otro lado, pues, algunas necesidades de trabajar conjuntamente entre los núcleos del sur para apoyarnos en la transversalidad, en la cooperación de lo que podemos nosotros como núcleos apoyar entre unos y otros. Por ejemplo, algunos de ellos tienen imprentas, nosotros no lo tenemos, otros producimos arte a través de la danza, de ballet, otros producen, por ejemplo, nosotros no tenemos arte plástico, etcétera. Eso es lo que queremos compartir para promocionarnos, apoyarnos de tal manera que se incentive el desarrollo de las capacidades artísticas en estas provincias. Estas propuestas no es nueva, venía ya cocinándose desde hace algunos meses atrás. ¿Qué ha pasado que no lo han podido consolidar? Bueno, esta es la primera vez que nosotros estamos realizando este encuentro con la Mancomunidad del Sur. Más bien nosotros teníamos un acercamiento y continuamente estábamos trabajando en base a reuniones con la región amazónica, las seis provincias de la Amazonía. Pero pienso que para nosotros se nos dificultó a raíz de estos problemas que tenemos, de los recursos económicos. Usted debe saber que nosotros este año nadie cobra ya, al menos que le devuelvan sus recursos por concepto de hospedaje, alimentación, estadía, que los devuelvan nuestros gastos, al menos eso. Pero el Ministerio Fiscal hasta el momento no ha creado o no devuelve la partida para viáticos y comisiones. De tal manera que nosotros tenemos que hacer estos viajes con nuestro propio peculio, con nuestro propio bolsillo. Bueno, y vamos avanzando nosotros este diálogo. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el licenciado Marcelo Noguera, presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago. Y bueno, también se habla de otras actividades que ustedes están realizando, como es el concurso de mini pesebres, que ya se acerca la Navidad y sin duda hay mucha gente que se encuentra trabajando, no con material reciclable, pero sí con material de la zona. Sí, qué importante. Gracias, Laurita. En realidad, este concurso de pesebres lo realizamos primeramente por llevar ese mensaje de cristianidad. Nuestro pueblo es muy devoto, muy cristiano, y que queremos transportarlo en razón de que muchísima gente pueda elaborar de acuerdo a su forma de ver este mensaje de la cristianidad, de la Navidad, en la realización de un pesebre. Y la modalidad que hemos seleccionado es que se trabaje con elementos de la naturaleza. Nuestra naturaleza es tan riquísima en proveer de estos productos. El ajulemo, por ejemplo, produce unas hermosas semillas, que lo llaman el milillo. Tenemos los San Pedros, que son también unos productos, son muy durables, y en fin, una cantidad de semillas que son muy, muy durables, son bastante irreductibles. Aparte de eso, tenemos una cantidad de hojas, de ramas, de flores, y que con un tratamiento especial que los artesanos lo saben dar, pues se puede elaborar estas casitas de Belén, ¿no? Como el Belén, esta forma de demostrar pues su alegría por una parte, y por otro lado pues la artesanía, la alegría de la Navidad mismo. Tenemos la canela, tenemos la guayusa, tenemos la paja toquilla. En realidad solo será cuestión del imaginario de nuestros actores, de nuestros artistas, para que puedan elaborar estos pesebres en miniatura. Lo realizarán en unos tableros de 30 por 30 centímetros, de tal manera que allí tendrán que ubicar el imaginario de lo que sería un portal de Belén. ¿Para cuándo tienen previsto la premiación? La premiación está prevista para el 15 de diciembre. Justamente el jurado calificador serán los señores presidentes de esta mancomunidad que tenemos pendiente para esta fecha. Aparte de este concurso navideño cristiano, como usted nos acaba de mencionar, se habla también de las escuelas de arte de este núcleo. Sí, nosotros a raíz del periodo en el que crecí a trabajar como presidente de la Casa de la Cultura, estamos hablando de 1911, estoy en un nuevo periodo, y hemos decidido cumplir primeramente con la Constitución, con los objetivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esto es promocionar, difundir, y especialmente cuando hablamos de la Constitución, hablamos del artículo 25 al 26, primero la identidad cultural, la identidad de cada uno de los pueblos y de las nacionalidades, rescatarlo, fortalecerlo, y segundo, hablamos sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales, de la ciencia, la tecnología, y especialmente hemos dado paso a la creación de las escuelas de arte. Las escuelas de arte tenemos ahora del ballet, de la danza en diferentes niveles, tenemos teatro, tenemos música, igualmente pues en diferentes niveles, y tenemos el coro de adultos. Este trabajo, estos talleres son a diario en nuestro edificio de la Casa de la Cultura en la capital, en Macas, donde permanentemente están nuestros monitores, nuestros profesores, entregando este aprendizaje, esta enseñanza, y desarrollando y apoyando a los ciudadanos, ciudadanas, desde los niños, niñas, hasta los adultos, en todas las tareas de aprendizaje. Esto pues un tanto para contrarrestar o ganar tiempo, para que los niños especialmente aprovechen el tiempo y no se roboticen cuando hay un exceso consumo de la tecnología, de lo que es el celular y otras actividades que causan daño a los niños y a las niñas, especialmente a la juventud. De allí pues que nosotros nos dedicamos para que se fortalezca la mente, el espíritu, y especialmente haya destrezas. Lo han visto muy bien la ciudadanía, aplauden este trabajo que, pese a los limitados recursos, estamos permanentemente sirviendo a la ciudadanía a través del desarrollo de las capacidades. En el caso de usted, pasando a otro tema, ¿cuál es la mirada que le da ya a la ley de cultura que ha sido aprobada en segundo y definitivo debate y que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo? Sí, estamos a la expectativa, conocemos que hay algunas debilidades para nosotros. Realmente es una pena pues de que desaparezca la matriz, que quede una federación, una especie de federación, una sede, y de esta manera pues nos vamos aislando con algunas responsabilidades, como son los museos, las bibliotecas, el arte del cine, etcétera, y nos limitamos más bien al fortalecimiento de las actividades artístico-culturales, a los productos que podríamos trabajarlo. No está muy claro en cuanto a la funcionalidad, pero sin embargo estamos subordinados al Ministerio de Cultura y amparados pues bajo ese paraguas que es el Sistema Nacional de Culturas. No lo vemos tan mal, no respetan la autonomía, ¿no? Aunque tengamos que rendir cuentas porque se habla de una autonomía responsable, y siempre hemos discutido si esa palabra responsable es porque antes fuimos irresponsables o porque estamos condicionados. ¿No se rendía cuentas, presidente, anteriormente? Se rendía. Todo el tiempo estamos nosotros rindiendo cuentas al Ministerio de Finanzas sobre recursos económicos. Hemos estado rindiendo cuentas a la ciudadanía de nuestra actividad y a todos los ministerios, al país en general. Pues eso, no sé si están equivocados o no sé si lo vieron así, pero nosotros no hemos salido de esta palabra, en la palabra irresponsabilidad. Hemos seguido cumpliendo responsablemente. Estamos, además de eso, estamos sujetos a contraloría, etcétera, etcétera. Decir pues que esta palabrita, la autonomía responsable, sí nos preocupa, pero sí saldrá la ley. Y bueno, si es que esto de responsabilidad será escribir, ¿no?, bajo el miramiento, el seguimiento del Ministerio de Cultura, será cantar, será producir un cualquier disciplina artística, pintar, hacer una canción bajo el seguimiento de alguna autoridad, estamos yéndonos contra los derechos culturales. Los derechos culturales prácticamente son todas las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de creación especialmente, la libertad de comunicación, de información, la autodeterminación, etcétera, etcétera, que son los derechos culturales de todos los ciudadanos, inscritos en los derechos humanos, que no se lo puede abolir, no se lo puede desertar, y es importantísimo que se siga respetando los derechos culturales, como reza la Constitución de la República. Caso contrario, pues estamos un poco debilitándonos en lo que se llama la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, y para ir finalizando este diálogo, quisiera que nos haga la invitación a toda la gente para que pueda visitar Morona, Santiago, Macas, y pueda disfrutar de las bellezas naturales que existen, así como también de la gastronomía y su gente. Muchísimas gracias, Laurita. Si algo, pues, de realmente se está olvidando el país, es conocer la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que en este tiempo se ha terminado ya el turismo 5 estrellas. Ya la gente no va tanto a las playas, no va tanto a las diversiones que existen en las costas, no solo de Ecuador, en todo el mundo. Hoy se busca pues otras dimensiones, como es el ecoturismo, como es el rafting de nuestros ríos, como son pues estar en las cascadas, compartir con las nacionalidades, con los indígenas, lo que es el chamanismo, conocer pues su folclore, sus identidades, así como el pueblo macabeo, conocer nuestros paisajes, porque sin embargo, de no estar en la serranía, tenemos también nuestro propio volcán, el volcán Sangay, que tiene cerca de 4.800 metros de altura, cerca de 5.000, de tal manera que tenemos todo. Tenemos vías de aspirada. Volcán activo. Volcán activo. Que si deja de ser activo, pues hay un desastre. Bueno, tenemos las vías de primer orden, que nos lleva hasta Macas, tanto por el norte como por el sur. Lamentablemente es un poquito la distancia de Quito para Macas, se hacen 6 horas, y de Cuenca para Macas igualmente 6 horas. Sin embargo, pues el clima es el mejor clima del mundo, porque estamos nosotros ubicados entre los 1.000 y 1.100 metros de altura. Es decir, ni frío ni calor. A usted le da lo mismo estar con una chompa, con un saco, con un abrigo, como estar en camiseta. Es decir, ahí no tiene usted problemas ni de frío ni de calor. Depende ya de sus gustos. Tiene ríos muy cercanos, tiene lagunas, tiene, es decir, pues, lo que usted no conoce. Además de eso, toda una variedad de flora y fauna, orquídeas, qué sé yo, tantas especies de orquídeas, son 5.000 especies de orquídeas. Usted tiene, en lo que se refiere a la fauna, cantidades de animalitos silvestres que están, pues, exhibiéndose en algunos sectores, ¿no?, en algunos hoteles, en algunas residencias. Pues la gente cuando va a visitarnos Macas y Morona Santiago se siente como en casa, porque aparte pues de que la gente es muy hospitalaria, muy bondadosa, muy cariñosa, de brindarle una guayusa, que es de la forma de acercarnos con toda nuestra gente que nos visita, tenemos pues la mejor gastronomía del Ecuador. Tenemos una gastronomía propia de la zona, donde hablamos del ayampaco, donde hablamos del caldo de novios, donde hablamos de una infinidad de carnes. ¿Y qué de es el caldo de novios? ¿Le preocupó a Laurita? Sí, ahora me preocupé porque... Bueno, es la res que lo cocinan casi toda, ¿no? Casi toda la res lo cocinan por algunas horas hasta que los huesos sean también muy, muy digeribles, ¿no? A eso se le incrementan a una fruta que se llama la rolaquimba. Esta fruta rolaquimba, que es especialmente para este tipo de preparado, le da a usted vitalidad. Precisamente por eso se llama caldo de novios, porque el novio se pone fuerte, ¿no? Resistente, y estará pues todo el tiempo que estará destinado para la luna de miel, ¿no? Así es que alguna vez pues que vaya Laurita, sus amigos, la gente de la ciudad y del país, pues nos visite, vaya, exija que le brinden un caldo de novios, aparte pues de la cecina, la morcilla propias de allá, el ayampaco, etcétera, etcétera, y la guayusa, que no falte. Bueno, pues entonces me voy a quedar con este caldo de novios, Darío, que te invito a servírtelo a ti también. Tú, por supuesto, ya soltero, lo vamos a poner en nuestro plato del día, el especial, para compartir con nuestros oyentes qué lleva y cómo se prepara. Lo vamos a buscar, vamos a investigarlo así completo, y acá nuestro invitado, Marcelo Noguera, pues esperamos que nos haga llegar cómo se lo prepara para nosotros poderlo difundir a nuestros amigos oyentes. ¿Qué le parece? Encantado, pondremos a la orden de ustedes, Laurita, una buena matrona especialista en esta cocina macabea. Las declaraciones de nuestro invitado Marcelo Noguera, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ha comentado sobre la iniciativa que ellos buscaban a que el pueblo macabeo esté presente dentro de la Ley de Cultura como un reconocimiento a sus asentamientos de más de 10.000 años de antigüedad. En torno a las extensiones, señaló que existen 12 cantones en la provincia de Morona, Santiago, pero el contacto con las extensiones resulta difícil debido a la falta de recursos y los medios de acceso a cada uno de estos territorios. También hablamos en torno a la Mancomunidad del Austro, que se trata de un organismo para trabajar conjuntamente en la gestión de la cultura entre las provincias del Austro y también de la Amazonía. En cuanto a la ley, hay expectativas sobre lo que sucederá, un poco de preocupación por la eliminación de la matriz y la sustitución con el núcleo provincial. También nos ha hecho la invitación para hacer un turismo, un ecoturismo en la Amazonía, que nos deleitemos con sus paisajes, sus recursos naturales y sobre todo también con la gastronomía. Gracias. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ocho de la mañana con 33 minutos en Cultura en Acción, y enseguida nos vamos con un tema musical y al regresar seguiremos con más en este informativo. Sara Fuentes nos acompaña. Estancado. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Chunga, personaje del escritor Mario Vargas Llosa, cobra vida en el Teatro de Guadalajara. Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, visita la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y participa en el estreno de la obra La Chunga, dirigida por Tony Castro en el Teatro Diana. Es una obra donde Vargas Llosa retoma personajes de una de sus novelas más célebres, La Casa Verde. Cuenta la historia de una joven llamada Meche, llevada por un maleante a una taberna que regenta La Chunga. En la taberna están varios hombres apostados. Eventualmente apuestan, esta joven termina siendo apostada por estos tipos. Sobre esta nueva producción, Llosa ha señalado a los medios mexicanos que la obra se lee a la luz de la realidad contemporánea de México. Me pareció tristemente interesante que esta historia resuene en el contexto del México contemporáneo, donde tenemos miles de mujeres desaparecidas en distintos lugares en todo el territorio nacional. La nueva trova cubana arriba a Quito con dos conciertos de la cantautora Liubia María Hevia. Alexandra Rodríguez con la ampliación de la información. La cantautora cubana Liubia María Hevia, integrante destacada de la nueva trova de su país y embajadora de buena voluntad de UNICEF, se presentará por primera vez en Ecuador del 25 al 27 de noviembre próximo en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Forma parte del movimiento de la Nueva Trova desde el año 1982 junto a figuras legendarias como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes ha compartido trabajos discográficos. Desdeñan fronteras y estaciones que rondan las paredes. En sus composiciones de variada temática, alto nivel poético y belleza, afloran géneros cubanos que conforman su mundo sonoro, entre ellos la canción libre, la guajira, el son, la habanera y el danzón. Sus conciertos son espectáculos de exquisita factura, en los cuales desborda su gran poder de comunicación con el espectador, al que acerca a diversos géneros musicales. Que te ponen el mundo en la ventana. Hasta la fecha cuenta con más de una docena de discos en los que percibe su necesidad de búsqueda de algo nuevo y original. A sus 31 años de edad recibió la distinción por la cultura nacional, máximo galardón que su país entrega a los artistas que ofrecen aportes significativos a la cultura cubana. Liubia María Hevia, emblema de la nueva trova cubana, presentará su primer concierto titulado Tantas Vidas, el viernes 25 de noviembre a partir de las 20 horas. El costo de las entradas es de $15 la luneta baja y $10 la alta. Su segunda presentación, titulada Concierto Infantil, dedicada especialmente a niños, está prevista para el domingo 27 a partir de las 10 horas, con entrada libre. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Alexandra Rodríguez. Que siempre nos recuerda la distancia. Que siempre nos recuerda la distancia. Cuba lista para recibir al tenor Plácido Domingo. La agencia PDA informa que el tenor español Plácido Domingo realizará el próximo sábado 26 de noviembre de 2016 un concierto único en La Habana dedicado a la música cubana en su debut en la isla. Domingo, de 75 años y posiblemente el cantante de ópera más célebre del mundo, interpretará en el Gran Teatro Alicia Alonso un repertorio dedicado a la música cubana, con piezas de Gonzalo Roig y Ernesto Lecuona, dos de los compositores cubanos más importantes del siglo XX, dijo la televisión local, que citó fuentes del Ministerio de Cultura. Subrayó también que Domingo, quien dirige la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Ángeles, estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo tutela del estadounidense Eugene Kong y la soprano puertorriqueña Ana María Martínez. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Tenemos ya las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos, Darío. Y bien, vamos a dar paso a nuestro segmento, el plato del día. Vamos a ver qué se puede cocinar en la mañana de hoy para todas las amas de casa o los padres de casa también que tienen la habilidad en la cocina. Hoy les quiero presentar un delicioso plato que lo denominamos crema de tomate. ¿Qué necesitamos, Darío, Laura? ¿Sabes qué? Es importante que se pueda contar este tipo de platillos que a lo mejor resultan hasta mucho más rápidos, menos tiempo de cocción. Vos que ya tienes experiencia en la crema de tomate, Darío. Y de igual forma, son rápidos y también nutritivos. Tenemos los ingredientes. Laura, ¿qué necesitaríamos para este platillo? A ver, vamos a ver qué necesitamos, pero yo quisiera decirte algo primero. ¿Me permites, por favor? Hoy se celebra el Día del Músico y sería bueno que podamos nosotros preparar este platillo para poderlo disfrutar así rápidamente. Sabemos que no hay tiempo porque es un día que es el corre-corre rápido por ahí. Entonces, hoy se celebra el Día del Músico, 22 de noviembre. El músico ecuatoriano. En general. Es muy en general y obviamente esto se lo hace en conmemoración al fallecimiento de Santa Cecilia, uno de los personajes muy legendarios, un mártir del cristianismo y que además era una patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros lo mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Y desde ahí pues se celebra el Día del Músico. Sabemos que en diferentes partes de Latinoamérica, de aquí de Ecuador, también celebran el Día de Música, que lo hacen con conciertos, y nosotros desde aquí, desde Cultura en Acción, les enviamos un abrazo súper gigante a todos y gracias por brindarnos todo ese talento. Y ahora sí, pues, ¿qué les parece si es que nos vamos con esa deliciosa crema de tomate, como nos decía Darío? Bueno, vamos a hacer a cocinar los tomates y cuando estén suaves, licuarlos y tenerlos en un recipiente. Mientras tanto, ponga a cocinar el pollo. Luego ponga un poquito de ajo, cebolla blanca y también la perla. Cuando ya esté cocinado el pollo, agregue el jugo de tomate que lo licuó con la zanahoria. Luego tostar un poquito de harina ahí y poner un momento para luego licuar con agüita y soltarlo en el caldo mencionado hasta que esto espese un poquito. También, si le gusta, es opcional poner un cubito de pollo de los que hay en el mercado, no importa la marca que sea. Al final, poner un poco de tomillo en el caldo, darle el último hervor, apagar y servir. Mire, hay la opción con papitas fritas, con canguil, también puede hacerlo con chifles o con pan tostado. El gusto que usted pueda darle a esa deliciosa sopa del día. Así que, muchísimas gracias, Darío, por ese plato, esa propuesta que nos has dado el día de hoy. A mí ya se me están haciendo agua en la boca. Ese puede ser un buen aperitivo para el mediodía. Y como Laura lo ha dicho, hoy estamos festejando el Día del Músico. Así que, ¿qué tal si cocinamos este plato con algo de música? Le subimos el volumen y nos ponemos a festejar el Día de la Música. Y también festejando con este plato. Les recuerdo que necesitamos 2 tomates de riñón, 1 zanahoria amarilla. Puede ser con una presa de pollo, también lo puede hacer con carne de res. También necesitamos una media cebolla de perla, media rama de cebolla blanca, un poquito de tomillo, 3 cucharadas de harina de trigo y a cocción lenta y también con los ojos bien prendidos en la estufa, vamos a sacar un buen platillo para hoy. ¡Qué delicia! Bueno, y nosotros vamos a seguir con algo más, ¿sí? Todavía hoy habíamos anunciado también la visita de un grupo de damitas, pero creo que nos van a llegar un poco tarde. Ya estamos a punto de cerrar de también casi nuestro informativo, ¿cierto? ¿Cómo celebrarías tú el Día del Músico, Darío? Como lo había dicho, la invitación es para celebrarlo escuchando música. Y si tienen la oportunidad de buscarse alguna película, algún documental donde nos reseñen la vida de grandes músicos, sería una forma más para profundizar sobre el tema de la música. Hay algunas buenas producciones en torno a esto. Claro, ustedes saben que el músico es aquel que le alimenta nuestro espíritu. La música no falta absolutamente en nada. Si usted va a servirse el delicioso plato que hoy les hemos mencionado y usted le pone una musiquita por ahí, como que le acompaña mucho, ¿verdad? Es decir, nos sentimos un poco tranquilos, la música nos ayuda a tener paz espiritual. Y si usted aquí en la radio, pues hablamos del mundo de la radio, la música no puede faltar. La música está siempre presente como parte de uno de los elementos. ¿En dónde más está la música? Está también en las despedidas muy tristes, en las despedidas alegres, está en los aniversarios, está en cada una de las fiestas, porque sin música no hay fiesta, Darío. Claro que sí. Y como yo les comentaba hace un momento, pueden festejar viendo alguna película sobre músicos. Y hay una larga lista, desde el propio Beethoven hasta, se me ocurre, el pianista. También está presente el solista, que también son grandes producciones cinematográficas que hablan de los músicos. La vida de los músicos, muchos dejan muchas cosas por la música. La música, pero claro, ustedes saben que si hay el aporte de la familia, es parte fundamental para que los grandes proyectos que vienen en mente se puedan realizar. Diría que el apoyo de aquellos que están tras de los escenarios para ver a ese joven, a esa señorita novel o de trayectoria que pueda estar en cada uno de estos escenarios, pues se debe al impulso y a la motivación, que en este caso puede ser de los padres o también de aquellos managers que hacen posible que se pueda vislumbrar un artista y obviamente poder tener esos grandes resultados. Sí, pues amigos, nosotros ya nos vamos despidiendo, siendo ya las 8 horas y 50 minutos. Les agradecemos su cordial sintonía, como siempre los brazos abiertos para recibirles acá en Cultura en Acción. No se olviden, de lunes a viernes estamos desde las horas 7 horas 30 hasta las 9 horas. Los medios son 940 AM. También estamos en la página www.casadelacultura.gov.es y nos puede llevar también una aplicación, ¿verdad, Laura? Así es, usted tiene que ingresar a Play Store, ahí pone Radio CCE e inmediatamente se le va a desplegar en la lista Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted descárguela, póngala en su smartphone, en su teléfono celular inteligente y puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a cualquier parte donde llegue la señal, porque a veces estamos diciendo 9:40 solamente es Pichincha. Sí, es verdad, pero también a través del internet usted nos puede llevar a cualquier parte de Ecuador y del mundo. Un abrazo gigante a todos aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. También queremos indicarles que pueden comunicarse con nosotros a nuestros celulares si ustedes quieren difundir información o dar a conocer su criterio. En el teléfono de Darío, número 098-78-33-740. Sí, y el mío 0984-258-523. Darío, estaba agradeciendo también a los compañeros que son parte de este equipo informativo. Alexandra Rodríguez, nuestra compañera que también nos aporta con los micros. Andrés Viracocha en el control máster. Diego Salazar en la producción de algunas notas informativas. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces este informativo y tenemos algo como conmemoración del Día de la Música que nos ha traído a colación Laura. Vamos a cerrar este informativo con algo de música, a celebrar este día especial este martes 22 de noviembre con Nicola Cruz en el tema Colibrí. Muchas gracias, los esperamos mañana. Hasta la próxima. La lengua, las sienes, el cráneo, en la nuca la siento, no me toques.